Romantic style in the world and the monarchy. Master, Bombo, Gangster, and Flexing Nigga Fusion. La niña más linda del planeta entero. Mi niña linda.